Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy hablaremos de el rico significado del día de reposo. Cuando leemos lo que está escrito en Éxodo 28 al 11, el cuarto mandamiento, leemos que Dios dijo al hombre que debía acordarse del sábado para santificarlo, porque en seis días Dios creó las cosas. Y mandó que no debíamos trabajar en el séptimo día, ninguno de nosotros, ninguno de nuestros empleados, ni las bestias que hay en las casas de las personas y las cuales trabajan y las cuales mueven las cosas y las cuales producen. Nada de esto debe hacerse en sábado. También hay otro pasaje que nos habla acerca del cuarto mandamiento. Es Deuteronomio 5 del 12 al 15. Y allí vemos que el énfasis se da a que nosotros debemos recordar que es Cristo quien nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Al pueblo de Israel se le dijo que debía acordarse que fueron esclavos en Egipto y que el Señor los sacó de allí con mano poderosa. Una razón por la cual el pueblo de Dios debe descansar en el día de reposo, el séptimo día, es porque todos reconocemos que en algún momento de nuestra vida estuvimos hundidos en la esclavitud del pecado. Fuimos dominados por el mal, pero que Dios en su misericordia nos ha rescatado, nos ha traído a una nueva vida y por lo tanto nosotros debemos ser adoradores de nuestro Dios. En Deuteronomio se enfatiza la salvación, la redención, la liberación. Un símbolo de la verdadera redención que tenemos en Cristo Jesús. No hay conflicto entre los dos pasajes. Nos manda no trabajar, nos manda recordar que somos salvos por Cristo Jesús. Moisés estaba mostrando al pueblo que pertenecían a Dios por creación y por redención. Igual nosotros. Si adoramos a Dios en sábado, estamos recordando que Dios nos creó y que también nos redimió. Nos ha rescatado del pecado. Así que cada vez que nosotros adoramos en un sábado, recordamos al Creador. Es un monumento de la creación, pero también recordamos al Salvador que dio su vida en favor por cada uno de nosotros. En el libro de Ezequiel también leemos que el sábado es una señal para que sepan que yo soy el Señor, dijo nuestro Dios. Guardad mis sábados, porque el sábado es señal para que sepáis que el Señor es quien os santifica. Cuando nosotros guardamos el sábado, entonces estamos reconociendo nuestra condición, que somos criaturas, somos imperfectos, somos pecadores, pero Dios, Él es el único que nos puede hacer santos. Solo el Creador puede crear en nosotros un nuevo corazón. Solo Él puede hacer esa obra maravillosa. Así que cada vez que nosotros reposamos un sábado, entonces estamos aceptando que el Señor haga una obra en nuestras vidas. Es una señal que somos su pueblo y que Él es quien nos está santificando. Recordamos entonces que Dios es quien nos ha redimido, nos salva en Cristo Jesús y también ahora nos santifica. Estamos entendiendo lo que el sábado nos hace recordar cada semana. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor y Él es también nuestro Santificador. Así que cada sábado nosotros, entonces, como criaturas, nos presentamos delante del Creador, reconocemos su grandeza, su señorío sobre nosotros, y entonces también reconocemos que, indignos pecadores, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y también que Dios nos santifica y nos está preparando para que un día lleguemos al reino de los cielos. La historia de la creación nos recuerda nuestra total dependencia de la gracia de Dios y del sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús hecho en nuestro lugar. Adoremos al Creador, reconozcamos constantemente quiénes somos, quién es Él y lo que hace en favor de nosotros. Mas el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicioso nos alejamos del regalo que un día nos unió. Yeah. Pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino y con su ejemplo soy quien nos da.